El principal objetivo es para difundir la problemática que estamos viviendo en México, la problemática de las desapariciones forzadas, de los asesinatos que el gobierno mexicano está haciendo hacia su pueblo. Es por eso que venimos aquí a Sudamérica a informar de todo lo que está sucediendo. Desgraciadamente en este hecho, pues les tocó a nuestros hijos que fueron llevados por policías municipales. Fue un hecho que realizó, que fue el Estado, porque fueron policías y militares. Sí, en todos los lugares donde hemos estado nos han comentado que también tienen personas desaparecidas, y no nada más aquí en México, sino en Argentina, en Canadá también hay testimonios de que hay desaparecidos, y desgraciadamente es el gobierno el que realiza este tipo de cosas.